la mañana al despertar. Tus maravillas puedo contemplar. Señor, tu amor me hace cantar. En ti encuentro mi paz y mi hogar. Tu creación refleja tu gloria. Cada estrella cuenta tu historia. Señor, en tu presencia quiero estar. Con todo mi ser te quiero adorar. Alabado seas, Señor de señores, Rey de reyes, mi Salvador. Con todo mi corazón y mis canciones te exalto, Dios, con todo mi amor, amor. Caminos son perfectos, Señor. Tu palabra es mi guía y mi faro. En la tormenta eres mi protector. Tu fidelidad nunca me ha dejado. Cada día es una nueva oportunidad para cantarte tu bondad. Señor, tu amor no tiene final. Nombre encuentro libertad. Alabado seas, Señor de señores, Rey de reyes, mi Salvador. Con todo mi corazón y mis canciones te exalto, Dios, con todo mi amor, amor. Eres digno de alabanza, eres digno de honor. Con ángeles y santos te doy mi adoración. Eres santo, santo Dios, todopoderoso. Toda la creación proclama tu nombre glorioso. Señores, Rey de reyes, mi Salvador. Con todo mi corazón y mis canciones te exalto, Dios, con todo mi amor, amor. En cada momento, en cada lugar te alabaré sin cesar. Señor, en tu presencia quiero estar. Con todo mi ser te quiero adorar. Alabado seas, Señor de señores, Señor, Rey de reyes, mi Salvador. Con todo mi corazón y mis canciones te exalto, Dios, con todo mi amor, amor.